su visita con harta noticia que nos interesa, así que espero que todos estén atentos. Enganchados y con apuntes para que puedan anotar todo lo que trajiste para el su día. Su compatibilidad de hoy con su signo, tome nota. Vea. La próxima vez va a traer el tarot, la bola mágica. Oye, ¿cómo se llama el segmento hoy para empezar a compartir nuestro video en vivo? ¿De qué nos va a hablar hoy para que todos sepan? Bueno, es el segmento en sí es el tema como esotérico, se llama El Hombre Zodiacal. Y de ahí se deriva el tema esotérico, relaciones amorosas, compatibilidades entre signos, elementos. Y también lo que tiene que ver con la cuestión de salud. Signos zodiacales que influyen en la salud de... según su signo, sí. Entonces, pilas de ahí. Eso va a ser el segmento. Eso, vale. Nos va a hablar todo el mundo esotérico en sus diferentes formas. A ver si estás con tu pareja correcta o incorrecta. Sí. Así es. Puedes estarle pasando bien, pero esotéricamente no es así. Claro. Eso es. Y bueno, también estrenamos segmento. Jesus Playlist. Tenemos unos temones, ¿no? Hemos encontrado que alrededor del mundo desean honrar al gran Jesus de muchas maneras, no solamente con los cantos que escuchamos en las iglesias, sino un chance más movidito, así para que lo mueva. Así que toda la people que tiene su fe, lo hacemos en buena onda. Sí. Como decía por ahí, hay que alabar al Señor con sabor, así, en todos los géneros. Eso es, hemos encontrado cosas que no sé si se van a ir al cielo o al infierno por eso. Así que vamos a dejarles ahí unos cuantos temas. Esa es, chicas. Entonces, no sé, empezamos con nuestro segmento así de los temas de Jesús hoy, o no sé, dele, ¿qué les parece? Así. Dele. Sí, ya para compartirles ahí, no sé si la Vale, que nunca se deja ver, escoge un temita. Así. El tema que traje. Claro. A ver, yo encontré, como me gusta mucho la cumbia, busqué algo de cumbia cristiana, ¿sí? Entonces, encontrando, hay bastante cumbia cristiana en Perú, en Bolivia, pero la banda que traje hoy es de cumbia, cumbia villera de Bolivia, ¿sí? Cumbia villera de Bolivia, sí, y cristiana. Claro, cumbia villera cristiana de Bolivia. A ver. Entonces, es un grupo que se llama Libertad Divina, y la canción se llama Cumbia con Cristo, o Cumbia para Cristo, me parece. Vea eso, así que, muévalo. Limpie sus pecados con esta música de alabanza. Y vamos a avanzar. A ver ahí, suene. Póngale ese tema. Esa es. Suene, estamos aquí en Bolivia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Se va a cantar una cumbia, hermanito? Vamos a tirar la rea a los gentiles. ¿Ya? Escucha la letra. La gloria y la honra es toda pa' él. Esta la cumbia pa' Cristo, hermano, sí. No se me confunda ya. Para que sufra el diablo. Está pisoteada. El pibe Wiwi haciéndome la fecha. Gloria y honra para Cristo, hermano. Los pibes paran en la esquina si con su pelea se quieren matar. Andan borrachos, perdidos en las drogas y muchos de ellos no quieren cambiar. El oficial, cinco chicos al piso, yo me rescate lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca algo malo, ahora soy cristiano. Y no tengo vicio malo, y no tengo vicio malo. El pide hui hui, haciéndome la pija, pero va el rey de reyes, yo no era criatura, y le canto al señor, me lo dije, el pide hui hui, del patrullero, y aquí paramos los cumbieros, salgan de esa mala vida, que nuestro Jesús es la única salida, cumbia buena, de la patrulla, paramos los cumbieros. Jesús es la única salida, es la única salida. Próximamente lo que se viene, el tigre fui, el diablo está derrotado. Soy cristiano, soy cristiano. Cumbia, Bueno, regresamos. Uy. ¿Cómo la gozan los cristianos? ¡Qué sabor! Los argentinos no tienen ese sabor, así que no bueno, se puede reproducir. ¿Era boliviana? Ay, pero se parece. Es cumbia villera. Cumbia villera. Se parece. Sí, están ahí al ladito nomás, así. Al ladito. Capaz son de la frontera, sí. Tiene el sabor andino y el sabor de los chefs. ¿Quién sabe? Esa es. Y bueno, ¿qué más tiene Jesús en su playlist? Bueno, yo traje otro, no sé, pero siempre nos pasa que nos conectamos. Creo que es del... Estamos conectados. Ajá, tenemos un Jesus Patilla o algo así. Del mismo Jesus tema. Jesus es de nosotros. Como que el mismo tema. No, o sea, la misma onda. Sí, yo también género. Traje un tema de cumbia villera. Esto se llama... Bueno, esta sí es una banda argentina, sí, es tecnocumbia, cumbia villera. Y es una canción así que me dejó impresionada porque los manes dicen, ¿para qué tiembla el diablo? Y dice, ¿qué cosas así? Que más bien me da miedo en lugar de darme así alegría de cantarle al Señor. Así. Bueno, yo traje algo que se llama Unción Villera, El Patrullero, esto es cumbia cristiana desde Argentina. Vaya ahí. Para Cristo, mira que te llena de gozo. regresamos. ¿Cómo te sientes? ¿Renovada? Chuta, estoy con ganas de farrear full, así pero sin alcohol. Y no bailar así full, pero no, temita, yo buena. Creo que la gente, los seguidores cristianos estaban gozándola y al otro lado de la ajá. radio así estaban. La fiesta, que hay el rosario en la entre mano, sus ¿no? peleas, yo cacho que los católicos son más reservados en la música. Ellos como que les gusta fresco, bajo nivel, así. Mire, si yo hubiera pensado al revés de los cristianos, que más bien los católicos eran más abiertos. No, los cristianos más... es como que vamos a meternos en el mundo, pero vamos a decir para rescatar al mundo. Pero hacen estos notos, ellos son como más divertidos, entre comillas. No me ven, pero estoy haciendo entre comillas. En todo caso, es chévere que haya esa libertad, o sea, de también creación, o sea, de adaptar temas y géneros a una creencia, a la religión. Para que, hasta para llegar a todo tipo de gente, ¿no? Hay, quieren que haya seguidores, hay jóvenes, entonces con la música lo hacen. No sé, bueno, ya es cada uno, pero en todo caso, qué bueno que la música siempre esté presente. Chévere, ¿no? Simón. Hermoso, hermoso. Bueno, yo no estoy en el espíritu con ustedes. Yo traje algo totalmente diferente. Traje un merengue. Claro. Sí, pero igual para bailar. Sí, sí, con este merengue no vamos a la iglesia, ya es porque algo nos pasa. Algo nos pasa. Sí. Sí, hay que sacudir lo que Dios nos dio. Si Dios nos lo dio. Bueno, entonces yo les traigo una canción de Giovanni Ríos que se llama El culto está bueno. El culto está bueno. El culto está bueno, así que luego me dicen qué opinaron de esta canción. Está bueno. Encendido. Alabas a Jesucristo, dale bendecido. Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar. Y si tú te sientes enfermo, seguro te va a sanar. El culto está encendido y allí me voy a gozar. Y si tú te sientes atado, seguro te va a soltar. Está bueno. Mira. Lo que digan, yo voy a donarle. ¿qué tal ese merengue? Qué bestia, te pasaste, carito. Creo que fue lo mejor de la noche, así. No desmerezco mi tema ni el suyo, vale, con todo respeto, pero qué bestia. Eso está bueno. Este sí pegó. Está encendido. Yo creo que... Está bendecido. Yo creo que atrás, o sea, alguien que nos está escuchando está diciendo, bueno, yo era ateo, yo no creía en Jesús, pero después de escuchar estos temas, sobre todo este tema de merengue, en las Déboras voy a... Así ya va a pensarlo y de pronto me hago cristiana. Pero, no sabemos. Es muy atractivo, así es muy llamador. Tiene poder, influye. Ajá. Sí, que eso fue todo en nuestro Jesus Playlist. Hermoso. Si quieren, sugiéranos qué temas, que por qué de todos y de todo lo que se puede imaginar. Claro, aquí están las joyas del pentagrama. Y aquí está todo lo bizarro, lo sabroso y todo lo que no encaja en ningún lado. Sí, está por acá. Así con joyas del pentagrama. Esa es. Bueno, bueno, ahora sí, lo que todos queríamos saber. Ya. Bueno, chuta, como siempre, ahí feliz así de estar en este espacio compartiendo con las Déboras, así, porque siempre es un espacio igual alternativo donde se puede hablar de todos los temas, ¿no? Y bueno, nosotros escogimos el tema Hombre Zodiacal, que es un tema que siempre está como presente en la vida, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, ¿soy de tal signo? ¿Con quién tengo compatibilidad? ¿Qué tanta influencia tienen los signos en nosotros? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para entrar un poquito en contexto y para saber también de dónde se originó, cómo surgieron los signos zodiacales, bueno, podemos remontarnos... a culturas y civilizaciones antiguas, que van desde los babilonios, egipcios, romanos, griegos, y como no, de la cultura andina, que siempre se preguntaron y estuvieron admirados por las estrellas, justamente por la influencia, como les decía, que cada una, bueno, que provoca en nuestra vida, en el destino del hombre. Entonces, ellos, bueno, sabían que las estrellas tenían un propósito y que servían para orientación, como orientación y medición de tiempo, pero también influía en la cuestión de salud y cuestión también de temas de relaciones, ¿no? De pareja también puede ser. Entonces, para entrar un poquito de eso, empezaron con las constelaciones, ¿no? Entonces, las constelaciones es una reunión de estrellas, como un grupo de estrellas. Entonces, estas antiguas civilizaciones hicieron trazos de líneas para identificar las constelaciones que había. Entonces, se dice que habían como 18, pero al final quedaron las 12 constelaciones que corresponden a los 12 signos con sus respectivos íconos o animales. Entonces dice que se data del año de 700 antes de Cristo, cuando que empezó esto de los signos zodiacales, que bueno, tienen su origen en la cultura babilonia, en Sumeria, otros lo atribuyen a Egipto, y para también un poquito diferenciar así conceptos, por ejemplo, porque un poquito se confunden, ¿no? Astronomía, astrología. Entonces, astronomía es el estudio de los cuerpos celestes, pero más de cuestiones, por ejemplo, de origen, procesos físicos, químicos, más cosas físicas, científicas. Y la astrología, en cambio, estudia lo que son los movimientos de los astros y la influencia que ejercen en nosotros. Que obviamente siempre hay influencias de los planetas, en las plantas, en las cosechas, en todo el planeta, ¿no? Entonces dicen que bueno, nuestra astrología actual se rige por el zodiaco griego. Entonces, bueno, sabiendo más o menos cómo surgen los signos zodiacales, tenemos hemos dividido en dos partes este tema de los hombres zodiacales. Entonces tenemos el tema esotérico, que creo que es el que más les interesa a todos, porque viene el tema de las relaciones, así. Entonces, bueno, hay que saber que cada signo tiene su elemento. Entonces, su elemento puede ser tierra, fuego o aire. Entonces, de ahí surgen las compatibilidades de signos. Por ejemplo, sabemos que... Por ejemplo, en Aries rige lo que es el fuego. Ahí sí, pare bola, según su su signo para que sepa cuál es el elemento que le corresponde o que rige. Por ejemplo, para Aries le rige el fuego, para Tauro tierra, Géminis aire, Cáncer agua, Leo fuego, Virgo tierra, Libra aire, Escorpio agua, Sagitario fuego, Capricornio tierra, Acuario aire y Piscis agua. Entonces, tú lo que dices es que es para, digamos, una pareja que esté como en armonía, ajá, ¿debe tener su mismo elemento o pueden ser distintos? ¿O qué significa en sí el fuego, la tierra, el aire? ¿Qué se diferencia de cada uno entre cada uno? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, vemos esto en el horóscopo chino. Por ejemplo, el horóscopo chino sí es un poco más exacto porque ahí a uno le, o sea, se rige incluso por la hora que naciste, por el año. Entonces cada cultura tiene su zodiaco, pero bueno, tiene diferentes nombres y de pronto hay variaciones. Pero justamente el que rige no es el signo, sino el elemento. Entonces ahí vienen estas compatibilidades. Según los elementos, por ejemplo, lo ideal sería que nosotros estemos con el elemento mismo. Por ejemplo, la Caro es Sagitario fuego, ¿cierto? Fuego. La chica fuego. Entonces, según una buena compatibilidad, deberías de estar con un signo también de fuego. Aire, aire, tierra, tierra, agua, agua. Porque, por ejemplo, si se da el caso, esto lo hablaban como una receta preventiva, o sea, es decir, si usted ya va a salir de conquista, así, pregunta tu signo, claro, ¿qué signo eres? Ah, ya. Claro, la pareja de una, qué elemento, porque es preventivo, porque ya después cuando ya se casa ya está hecho el daño, ya no se puede hacer nada. O sea, que dice que debe estar en la cédula. En la cédula, claro. No, de hecho, hace muchos años, de pronto en 1500, se trataba así, ¿no? Por ejemplo, usted iba a una consulta médica, entonces el doctor así le hacía las típicas preguntas, ¿cuándo fue su año de nacimiento? Y de una le preguntaba, ¿y cuál es su signo, el signo que le rige, su signo astrológico? Así. Entonces, en ese tiempo ellos tenían sus cartas anatómicas, zodiacales, y se regían por eso. Tal vez ahora si un doctor te pregunta, ¿y cuál es su signo? Tal vez lo puede haber varias interpretaciones, así, y te quiere... Y que te quiere preguntar de pronto para ver si eres compatible con él o algo extraño. Entonces, ¿qué es eso? Sí, puede. Pero esto también a la gente que nos escucha, o sea, lo comentamos, ¿no? Para que la gente se sugestione, porque siempre todo es a términos generales, ¿no? No siempre hay excepciones, son generalidades, no, nunca tiene que ser así exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está con... Usted es agua, elemento agua, y está con una persona elemento fuego... marchó lógicamente, y por leyes elementales del agua le apaga el fuego, así. Entonces, fuego. Ahí está muy obvio. La tierra con el aire, en cambio, ¿qué pasa? Que es una relación como superficial, así, no hay profundidad y el aire se lleva a la tierra, así. Entonces, como decíamos, lo ideal era signos con signos. Por ejemplo, agua, agua, fuego, fuego, dicen que es un signo un poco especial porque pueden hundirse en el mar de la sexualidad o quemarse en las llamas de la sexualidad, sí. Pero esto no significa que sea malo, sí, porque pueden ser amores felices, pero siempre tiene que haber un control, así, que no se embale mucho con la nota. Bueno, yo tengo que hacer así un paréntesis bien cortito porque hay gente que nos está escribiendo y está de acuerdo, está haciendo preguntas acorde a lo que la Vale va hablando. Entonces, a ver, dígalo. Un saludo también para mi querido Gabo del Valle Rodríguez, de un tal Juan, qué bacán que nos está escuchando, sí, y nos esté siguiendo. Saludos, Gabo, gracias por escucharnos. Saludos también a Joaquín Aguirre, querido Chocho, un abrazo, gracias por vernos. Mi amiga Andrea Graterol, también la vi por ahí, es mi compa del trabajo, y me dijo que está fascinada con tus temas de plantas, Vale, que le gustó, y ahí debe estar la Andreita, ahí le mando un beso, claro, Andreita, qué bacana. Que nos envíe también su signo para saber su compatibilidad. Claro que sí. Saludos a Ela también, mi querida Ela, nos está oyendo. Debería estar aquí. Mejorate, bueno, niña. Sí, ahí la esperamos, póngase bien ahí para que vuelva. También el señor Jorge Eliseo Bustillos Carvache, Don Juan. ¿Qué más, Don Juan? Desde el sur de las ciudades, a esas tipos del sur, un beso. De todo lado que nos sigan, que nos va a venir a ver el martes también, así, una bestia. Y bueno, ahí, el señor Gabo tiene una petición, así. Él nos dice que es Virgo y siente que es muy complicado. ¿Qué le puede decir usted? Vea, y usted es Virgo. Yo también soy Virgo, mi querido Gabo. Mi familia, o sea, la mayoría es Virgo y son muy complicados. Los Virgos de los que he conocido son carácter fuerte, eso sí. Pero tienen que ver cómo me ve, bueno, ahí están viendo en vivo. A ver, Gabo, su signo es tierra, sí. No sé, bueno, es un... O sea, según su elemento, perdón, que es tierra, puede ser un elemento, sí, bastante suave de pronto que equilibre con su verdadera personalidad. No, vale. ¿Sabes qué? Era un psicólogo. Sería chévere que de pronto nos envíe si está con chica, con pareja o... La foto o de pronto, su mano para leer. Claro, sí, o si le gusta a alguna chica, averigüe qué signo es también para comentarle, ¿no? Pero ya saben, así ya como dijimos, la recomendación... previa, la receta preventiva para tener una felicidad conyugal, una felicidad amorosa, pararle bola, porque no por nada las culturas, civilizaciones antiguas se rigieron por esto, sí, no totalmente, pero algo hay, entonces algo pasa, entonces por qué no parar, bueno, hacer caso o tomar en cuenta, ¿no?, este tipo de cosas. Pero no te ha pasado que tú siempre en las relaciones, incluso con, qué sé yo, con panas, con gente que conoces, tienes una afinidad en signos. Supongamos, como tú dices, en Virgo, mi mamá, mi hermano, mi abuelita, mi esposo, mi hija, todos son Virgo. Y generalmente muchas personas que yo me llevo bien y aprecio mucho también lo son. Doña Púa, sí. Presente. Entonces, siempre ha habido un lazo bien estrecho. Entonces, ¿cómo puedes, o sea, tal vez no es una compatibilidad total, pero sí puede haber una relación fuerte, claro, entre diferentes signos? Sí, ¿no? O sea, yo creo que no se rige, o sea, totalmente a que haya una compatibilidad amorosa, porque sí puede ser como una compatibilidad de energías, de personalidades. Entonces, sí, o sea, los Virgos, no queremos decir nada malo de los Virgos, ¿no? Pero, o sea, no, en realidad los Virgos pueden tener carácter fuerte, pero son muy sociables, son muy amigables, y yo creo que de pronto son extrovertidos. De pronto por ahí sea la relación chévere, bueno, no todas, por eso digo, no es regla general así, pero puede ser así de cierto, porque... Por ejemplo, a veces Virgo tiene una amiga que es así, totalmente diferente a otra, entonces por eso digo, no rige siempre, pero igual se puede regir. ¿Qué signo es, Vale? Yo soy Tauro, tierra, y es bacán porque justo nací el día de la tierra, y... Cierto, 22 de abril. 22 de abril, entonces... ¿Y a ti te ha pasado? ¿Tú puedes afirmar que has estado con otra tierra? Y han tenido tierritas. La tierra misma. Híjole, con el último relación, creo que era fuego, así. Realmente no recuerdo, o sea, haber estado con un tierra, pero sí sé que más bien con los opuestos, con Cáncer, con Leo, Virgo, he tenido, por ejemplo, buenas relaciones de amistad o ha habido compatibilidades en cuestión de personalidades, así. Pero ahora que ya lo sé, sí quiero como que ver qué pasa, así, tomando en cuenta estas compatibilidades de elementos. Eso es chévere. Y ahora yo, por ejemplo, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de algo que justamente tiene que ver con esto. Nos dice que también influye mucho la localidad de la persona con la que puedes tener compatibilidad, porque si está de pronto una localidad demasiado diferente, si no necesariamente una religión, una raza, etnia, lo que sea, sino una localidad demasiado diferente, dicen que en las vibraciones ambientales, como son muy contrastantes, no hay una armonía amorosa, así. No sé si te metes con alguien que sea de Irlanda, de Suecia. No sé si tiene que ver mucho la localidad, así como de sitio, de país, o en qué contexto está. Pero de pronto puede pasar, ¿no? O sea, demasiadas diferencias en cuestiones climáticas, claro, culturales. Puede pasar, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Las culturales son las más Yo densas. Yo también creo, ¿sí?, que sí. Porque bien, cada uno tiene, claro, viene con su nota, su bagaje, su contexto de atrás. Y unir eso, tratar de que el otro entienda los 30 y pico o 20 y pico años que tengas es bien difícil. Así, claro, y toda la generación tras generación de uno con generación tras generación de otro. Yo también creo que complicado, pero uno nunca sabe. Ahora, ¿no? Como nos tienen tan conectados, ya no estamos tampoco tan distantes. O sea, si te metes con alguien del otro extremo del mundo, tal vez le gusta también el reggaetón, le gustan cosas parecidas a ti. Entonces, ya no hay que muchas fronteras. Que vayan a comer, ¿no? Que eran sushi, tú hornado. Ahí está. Ahí llegaste. Se acabó todo. Sí, se acabó. Oigan, chicas, y bueno, ahí disculpen que les da otra pausita, pero es que hay los oyentes que también esperan Don la interacción con nosotras. Huguín está sintonizando. Bueno, Huguín, pregunta. Saludo. Bueno, el Gabo ya mandó el signo de la chica con la que tiene ahí su situación. Usted es Virgo, Gabo. Virgo, ajá. Sí, entonces usted. ¿Está camino, o si está ya con su pareja, a tener una relación amorosa, exitosa, feliz, con muy buen futuro? Porque le comento que Tauro también es de elemento tierra, al igual que Virgo, tierra, así que si nosotros no fuéramos hermanas y nos conocemos en otra vida, que al caso estuviera vacilando con usted ahora, ¿sí? ¿No? Así que Gabo, esa es, sí, buena conexión. ¡Que viva la diversidad! ¿Qué es? Bueno, y Don Guo también nos estaba contando que él es de agua, creo que nos decía. Ah, soy agua y tierra, nos dice Don Guo, pero eso... Wow. Y su pareja creo que es cáncer, así, entonces... ¿Cómo puede ser eso, flaca? Agua y tierra, ¿cómo puedo entender? Así de que nació un año bisiesto, si cumple años así en 2 meses distintos, o qué sé yo, de pronto, como me pasa a mí, por ejemplo, tiene su cumpleaños es el día que termina Tauro, por ejemplo, y empieza Aries, no sé si a eso se refería Don Guo. Pero en todo caso, si usted es agua y tierra, sus posibilidades aumentan, ¿sí? Así que esté feliz y dichoso. Y dice, ¿sí? Mira, ya nos escribió Don Juan, nos dice, ¿cómo saben que está en búsqueda de tierra? Wow. Así que, ¿qué le recomienda usted a Don Juan? ¿Sí? Bueno, búsqueda de tierra. Me gustaría saber por qué Don Guo tiene dos elementos. No, bueno, de pronto no podemos tener más, pero incluso sí, si agua y claro, tierra, o sea, sí, en el caso de que seas, sí, agua y tierra. Obviamente, como ya lo dijimos, de encontrar una compatibilidad del mismo elemento, pero también, bueno, probar con todos, ¿no? A ver cuál resulta también. Se puede ser muy diverso, aproveche. Sí, como les digo, hay más posibilidades para usted, así que soy cáncer, así. Dice, no, vos soy cáncer, así es, cáncer es de agua, sí. Entonces, de pronto su compatibilidad sí sería con otra agua, de pronto... Le recomendamos no meterse con, bueno, no tener una compatibilidad de elementos con agua, con fuego, perdón, porque como dijimos hace unos minutos, del agua, fuego, puede ser unos elementos que lo apague, así, apague la chispa, la emoción, así que... Pero algo interesante que tú también dijiste que me llamó la atención es que fuego con fuego también, o puede ser un boom para bien o un boom para mal, así. Uh-huh. O sea, que no necesariamente que es fuego con fuego va a encontrar el amor de su vida, tal vez sea solo sexual, así. Pero no necesariamente es que se van a amar toda la vida. O puede ser que se amen toda la vida y no tengan nada sexual, o... ¿Cómo es la pero de pronto habría, no sé, de pronto un desequilibrio, porque... Claro, que haya la cuestión de una sexualidad compartida y como que desbordante, es así súper bueno. Pero tiene que también igualmente haber un equilibrio y que eso no sea, digamos, lo principal, así, sino que sea también un complemento armonioso de las cosas restantes que pueden unirte a esa persona, ¿no? Entonces, que haya la parte sexual que sea muy compatible y muy buena, fucha, genial, pero igual siempre estar presente que eso no siempre, o sea, que eso no debe ser lo primordial, digamos, importante pero no primordial, y así es como que va a tener, bueno, a mí no me ha pasado eso, sí, de pronto experiencias de sí ha primado así la cuestión sexual, entonces sí, de pronto claro, como te digo, dar paso a otras conexiones que se encuentren así. Ay, qué buena estos temas candentes. Ahora la Carito decía algo le escuchaba que decía, pero ¿cómo reconozco si esa persona, mucho más allá de ese momento, te preguntar el signo, qué signo eres, qué elemento eres, cómo reconocer? Esto, bueno, creo que es un poco difícil que uno esté haciéndolo ahora, pero hace mucho tiempo se guiaban por los perfumes astrológicos que también los tenemos. Y por también estamos vendiendo nuestra super tienda. En honor al tiempo puedo decir justo el perfume astrológico de la Carito Sagitario, ¿no? Es un perfume de violeta, que es de su perfume astrológico, así. Entonces, la receta para esta cuestión es que usted tenía que llevar consigo siempre, perdón, el perfume astrológico, ¿sí? Yeah. Entonces, cuando usted encuentra así la persona que con la que tiene conexión y siente así una química chévere, como que hacerle oler así como... Venga, abuela. El perfume, sí, y en mi caso... Donde se lo ponga, bueno, usted, si se lo quiere poner, está bien, pero si lo trae así en una pocillín. Entonces, la cuestión es que si usted lo hace oler y él... hay una reacción así como de disgusto, rechazo, es como que no es por ahí, así. Ah. Y si le gusta, vaya y aprovecha, así que se le hizo, así. Pero ahí viene también, y es como que medio introductorio para el tema de salud, porque justo la medicina parisina, como en 1500, nos contaba que los perfumes astrológicos servían para equilibrar las fuerzas vitales y también eran retardantes para vejez. Entonces ya sabemos de pronto que porque en Francia también le daban tanta importancia, y en toda Europa, o en todo donde estaba en auge la farmacopea, porque se daba importancia a los perfumes. Entonces de pronto vamos por ahí así. Vamos a poner esa información, si podemos, chévere, en la página para que gente sepa cuál es su perfume y ponga ese como sígueme. Sí. Perfume en las mujeres. Chévere. Sí, o sea, como quieras. Sí, hay una... justo como... hágalo. Bueno, ya terminando, y vamos hablando también de cómo los signos zodiacales influyen lo que es nuestra salud, así, que también rigen mucho, porque, como les decía, hay plantas también que están regidas por ciertos planetas, y entonces ahí entra este tema, sí. Entonces, antiguamente, como les decía, los médicos sí se regían por cartas anatómicas, zodiacales. Entonces, encontraban ahí una guía para identificar cuál es el punto más vulnerable del organismo humano. Entonces, esto sí me parece que es muy cierto, porque sí he tenido experiencias propias y de otras personas que sí les ha coincidido, sí. Entonces, por ejemplo, sabemos que cada parte del cuerpo u órgano está regido por... está bajo la influencia de un signo, sí. Entonces, por ejemplo, podemos decir así brevemente que Aries está en la parte más vulnerable del cuerpo, es el cerebro, el cráneo y la cara. Para Tauro, que sería las orejas, el cuello, la garganta. Buen oyente. Para Géminis, los brazos, los pulmones. Para Cáncer está el estómago, el pecho. Para Leo, el corazón y torso. Para Virgo, el abdomen. Para Libra, riñones, espaldas. Para Escorpio, tenemos los órganos sexuales. Sagitario, muslos, caderas. Capricornio, rodillas. Acuario, tenemos piernas y tobillos. Y para Piscis tenemos los pies, así. Entonces, sí cuentan, bueno, la medicina de ese entonces, que uno así tenga algún malestar, alguna dolencia de alguna otra parte del cuerpo, sí, siempre volver a su punto, a su órgano, a su parte del cuerpo más vulnerable, así, porque puede ahí radicar el problema, el malestar, así. Entonces, curarse todo, pero siempre estar pendiente que puede surgir de ahí cualquier cosa y hacerse un chequeo, ¿no? Así, tener en cuenta eso. Así que también, incluso los signos definen el temperamento, ya sea hasta por el clima. Por ejemplo, dando un ejemplo en Sagitario, la referencia de clima son los fríos, climas fríos, climas secos. Eso sí, y es veamos si sí. Oye, sola, sí. Y veamos si coincide, su temperamento es melancólico y nervioso y tiene una constitución delgada. Como decía, los signos no aplican en todos los casos. Bueno, porque digo que melancólico, usted no es algo nervioso. Sí, ¿no? Es. O de, te conozco. Bueno, tenemos nuestras épocas, sí. Entonces, es eso, ¿no? Saber que los signos, ya, bueno, no el horóscopo, pero de pronto investigar un poquito más allá qué influencia tiene y no sugestionarnos con eso, pero tampoco dejarle de lado, ¿no? O sí. sea, saber hasta para probar, ¿no? O sea, qué pasa, qué surge, así. Teniendo en cuenta siempre que los elementos nos hablan, nos guían, son sabios y sí, eso. Así que espero que les haya gustado el segmento de El Hombre Zodiacal, así que esperamos poder compartir todo esto que acabamos de hablar. Y también para la gente que quiera saber más del tema, tenemos este conocimiento gracias a un lindo libro que pude conseguir, que son las recetas mágicas de Nostradamus, de Renzo Bachera. ¿Lo puede mostrar, Flaca, por claro, favor, para que lo vean? Por supuesto, todo. Sí. Es un libro bastante completo de farmacopea, donde se encuentran estos temas. Y esa es también nuestra fuente también de información, por ahí y por allá. Y así que consúltenlo, porque sí hay cosas bien interesantes que son de hace mucho tiempo, de hace 500 años, pero que todavía rigen en nuestra medicina de ahora. Sí, hay muchas cosas, muchos recetas o cuestiones medicinales que coinciden mucho con el tiempo de ahora, sí. Entonces, recomendado esa lectura. Muy bien, muchísimas gracias. Así que maravilloso. Gracias, Laca, por compartir esa información. Tan bonito, ¿eh? La gente ahí se mostró. Qué bien, interesada en búsqueda de tierra. Ahí todos los vaqueros que no creen en nada, creyendo claro. en todo. Claro. A ver, léeme la mano, oye. La Vale dijo ahí, la carito, ahí que si quieren manden unas fotos de sus palmas de ahí para ver qué se puede hacer por aquí. La Vale dice que va a hacer unas lecturas de ahí de mano. Dale, o sea. El café, ¿qué más? El tabaco. Y también lecturas medicinales. Otros cosas que no quieren saber. Líneas. Eso es, muchísimas gracias, Vale. Siempre es grato tenerte compartir. Acá y siempre nos llenas de mucha información que nos sirve en nuestra vida diaria. Qué gusto, de una. Bueno, vamos con más musiquilla y ya regresamos. ¿Tiene por ahí un temita? ¿Se trajo algo? Bueno, nosotros trajimos temas así del para los segmentos, así que no sé qué quieren hacer. O podemos también... Una sugerencia. Dígalo. Los panas de... Ay, se me fue ahorita, no me grabé. ¿Minoen? Claro, sí vi que nos escribieron a compartirnos su nuevo material ahí, no se lo pueden perder, que está buenísimo y nosotros los vamos a hacer aquí sonar solo para ustedes. Esa es, entonces estrenamos este video que es un nuevo proyecto, primicia. Se llama Slum. Bueno, asumo que se pronuncia así y la canción es Cancerbero. No es para Diosito. Creo que es en contra de Diosito. Pero está buenazo, así que ya regresamos. ¡Regresamos! Vaya ahí. Thank you. oscuras, tu tumba, cuán negra fue tu barba, tu cuerpo está inerte, cuán fría navaja, tus ojos se nieblan, tu mente se enreda, llegó el momento del paso final. Serás mano diestra, tu reino del mal guardará. Aquí solo los matices de ahora. Estaba muy chévere, así todo para, creo que una noche, yo escucharía esto tal vez en mi cuarto en la oscuridad, con una bien copa dark de vino, así, claro, bien dark. No, interesante, pero el tono de voz ahí, o sea, yo de pronto lo dije, ah, está con distorsión, pero luego dije, wow, así es su voz original, entonces, interesante, así, no se escucha todo el tiempo voces así tan rasperas, así. Muy buena propuesta, y por ahí nos escribe nuestra querida Fez, y ahí nos dice, gracias chicas, es la canción del proyecto del bajista de Minoen y también nuestro productor del nuevo disco, y es actualmente el cantante del delicado sonido del Trueno. Wow. Este es un tema versionado de la banda emblemática Blaze, en donde igualmente formo parte. Muchísimas gracias, Fez, por mandarnos este material. Igual son bienvenidos, pueden caernos para que nos presente sus propuestas acá en vivo. Y bueno, vamos, ¿qué hacemos ahora en nuestro noticiero? Yo creo que sí es momento ahí de alegrar a nuestra audiencia con esas noticias extrañas que tanto les gusta. Esa es, entonces vamos a ponernos informativas para que la gente esté bien informada todo el resto de la semana. Ya saben, aquí, en nuestro mundo enfermo y triste. Yeah. Excuse me. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Estoy aquí con mi corresponsal, Pussy Cabezas. Hola. En vivo desde la escena del crimen. Claro que sí, carito. Yo les traigo una noticia que les va a encantar a todos los fanáticos de Shrek. Esto les va a encantar porque es una nota relacionada con Fiona, sí. Y el auto bronceante, así. Bueno, yo les traigo algo así bien extraño. Esto es desde Inglaterra, me encantan los ingleses, los rusos tienen así unas cosas bien densas. Entonces, bueno, yo les traigo algo desde Inglaterra que dice: se puso auto bronceante y quedó verde como Fiona de Shrek. ¿Pero lo hizo a propósito? O no sabemos. Ya lo van a saber. La víctima resultó ser cosmetóloga. Permanecerá en su casa hasta que su piel vuelva a la normalidad. Igualita la Fiona. Deben ver su carita, ya la vamos a compartir en la página. La muchacha tiene unas facciones muy bonitas, es bonita, pero si le ponen de verde, sí. Ya saben. Danny Bruce compró un auto bronceante con el objetivo de que su piel tomara un tono caribeño, pero a los pocos minutos notó que algo no funcionaba bien. Según Infobae, la chica inglesa compró un producto de St. Moritz llamado Darker Than Dark, más oscuro que oscuro, por el que pagó unas 3.99 libras, que equivalen a unos $4 y, y medio, más o menos. Bueno, ¿qué puedes esperar cinco, por claro, $4? $5 y $4, $5, sí, pues. Cuando se lo quitó ya era demasiado tarde. Me dio un ataque de nervios, me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde, señaló. Después de pasar varios días tapándose, decidí publicar las fotos en las redes sociales. Me lo tomé con filosofía. Si no me río, me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto, señaló. Algunas partes de su piel quedaron verdes y otras marrón oscuro, pero de manera salpicada, como si se hubiera manchado. Ahí vamos a subir unas fotitos para que vean y si es realmente mira, verde. Parece que se está pudriendo el color, si lo pudieran ver. Primeros zombies. Ajá, también me da la sensación de que puede ser la señora de Hulk también, porque si ven, se está rompiendo su ropa, aquí está. Señora Hulk, se está convirtiendo. Ajá, con la canción. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum. ¿Te acuerdas? Antes poníamos así cuando teníamos así más sonidillos por ahí, hacíamos para los momentos tristes. Pero bueno, yo creo que con esta noticia a todos los que nos están escuchando recomendamos no comprar bronceadores que cuesten $5. Claro. Qué mal. Verificar si no está caducado. O el lugar donde va a colocar. O tal vez tienen colores, ¿no? Ahora como la gente tiene moda súper extraña y se tatúa y se hace así cosas. Así es Halloween, voy a hacer broncearme verde. Sí, quién sabe, ¿no? Tal vez ella no vio bien, pero tal vez ese producto era para todas las razas, colores, sabores. Puede ser para Navidad, para hacer no sé, ¿no? Un hombre de teatro ya bronceado. Pero increíble la reacción de ella. O sea, siendo cosmetóloga, ella me hubiera muerto. Sí. Yo claro. También. Yo o sea, la mamá muy fresca, les demanda así. O sea, no creo que exista el laboratorio de, no sé, o sea, ¿dónde les encuentro? De esos señores que se suben al bus y te venden la receta mágica. Pero ella lo dice con marca y todo, no sé Saint qué, Moritz, no sé. Pero costó el precio también, no te dice bien, mucho. Claro. Claro. Sí. Sí. Pobrecito. Bueno. Yo les traje una noticia para todos los universitarios, para toda la gente que está estudiando y tiene ganas de llorar cuando no pasó los exámenes, cuando pasó bebiendo todo el semestre. O le dejó la pelada. Claro, le dejó la pelada. Entonces yo tengo una alternativa para que ahí pongan la propuesta al decano. Y puedan seguir esta iniciativa que empezó en Estados Unidos. Bueno, les cuento. Centro Universitario instala controversial armario para llorar en privado. La Universidad de Utah en Estados Unidos decidió colocar el closet del llanto. El closet del llanto. Ay, qué bien. En algunas ocasiones, la presión universitaria es tan fuerte que algunos alumnos necesitan un espacio a solas. ¿Piensas que es necesario instalar un cuarto especial para que los estudiantes mediten o incluso se pongan a llorar? Pues la Universidad de Utah sí lo cree necesario. Esta peculiar situación se dio en Estados Unidos, en la Universidad de Utah, donde se ha instalado un closet para llorar. The Cry Closet. Oh. Este es un espacio para que los estudiantes puedan desahogarse. Cabe recalcar que el closet para llorar tiene sus propias reglas. Una más. Todos los alumnos tienen que tocar antes de entrar, como si fuera baño. Dos, no pueden estar más de 10 minutos llorando. Eso sí me parece denso. A mí a veces me toma más de 10 minutos calmarme. 15, 20 sería. Cada estudiante que salga tiene que apagar la luz antes de salir. Tenemos que cuidar. Solo se puede usar una persona a la vez. Nada que vaya a llorar con mi amigo. Y esos no son gemidos de acá. Como Jiménez, la muchacha, pobrecita. ¿Dónde se encuentra ubicado este polémico closet? El armario estuvo en la biblioteca de la universidad. Y no solo es para los alumnos, para que los alumnos lloren, sino también para que los jovencitos liberen el estrés antes de una exposición o antes de dar un examen. Aparentemente el closet es bastante cómodo, pues tiene hasta peluches y accesorios relajantes, ¡ay, Dios mío! ¿Qué clase de accesorios? Acá yo creo que otro tipo de accesorios sería más útil. Un espacio seguro para los estudiantes estresados, también conocido como el closet para llorar, el espacio está supuesto a proveer un lugar para que los estudiantes que estén a finales se tomen un pequeño descanso de 10 minutos. Y también pueden leer el cartel que está en la puerta donde todos están los reglamentos y todo. Pero bueno, puede ser un closetcito, pero bueno. Yo también quisiera uno en mi office, así, pucha, así, pero con cadenas, grilletes, con todo, para darme yo mismo látigos. O sea, ahora la cuestión es que si le darán el uso que para el cual fue originalmente dispuesto, ¿no? Sí. Porque tal vez no están llorando, tal vez esos... ¿cómo es? De gemidos, esos lloros son por otra cosa, son de dolor, así que nadie sabe. Pero, o sea, pero poniéndolo así en la parte seria, o sea, a mí me parece como muy claustrofóbico o muy, no sé, o sea, porque estás triste, tal vez necesitas chuta, estar en un ambiente de pronto más relajado, salir, o sea, no encerrarte, de pronto para gritar, pero no encerrarte, no creo que ayude mucho, sí. Pero como es algo gringo, ¿no? Y puede ya pasar de todo. Yo solo con que digan que hay peluches y accesorios. Ya se queda aburrido. Claro. Sí, ah, entras y he sabido que un auto desfogue antes de un examen o alguna entrevista de trabajo o algo te ayuda mucho para que estés tranquilo. Así que vaya al baño y haga lo suyo. De hecho, ahorita que mencionas de eso, recuerdo que vi algún reportaje así de Japón que era. Sí, el tema de la sexualidad en Japón y justamente recuerdo que las madres justamente para ayudar a los adolescentes que estaban próximos a dar pruebas, claro, les estimulaban claro, sexualmente para que los pobres chicos se desfoguen, así. Eso es bien estresado, o sea, bien foco así. Yo imagínate que tu mamá, sí, dándote una manito ahí. Mamita, ayúdame, güey. Bueno, tampoco. Hágalo usted solo, ya está grande. Puede usarse como usted quiera. Como una amiga, o llame una amiga. No la mamá. Bueno, en todo caso, necesitamos uno de estos closets, como usted dice, en el trabajo, en las universidades. Por favor. Pero con algunos juguetes escape, más divertidos. Estimulación, así, videos, revistas. Eso es. No es un banco de donación de semanal. No lo confunde. Bueno, eso ha sido todo en nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con musiquilla y ya regresamos. Yo les traje un tema de Gorilla Beats. ¡Qué bacán! Ahí los amigos. Saludos, Santi, saludos, Jorgín. Saludos al Santi Lozano, Jorgito, Lara, mis queridos amigos que aparte son músicos maravillosos de la banda de Luz de Curanderos. Así que qué bacán, a ver, ahí compartir la musiquita de Gorilla Beats, también es del otro lado, así, jamaiquino, fonquero, hip-hopero de los muchachos, es una bestia. Rico y necesario, sí. Eso es. Bueno, y vamos con eso y regresamos. Resisten, resisten, my people, yeah, resisten. Estamos de vuelta. Hola, qué sabroso, ve ahí los temitas de Gorilla Beat, así Resistance a los tiempos. Yeah. Sí, ahí eso comentábamos con las chicas que les vimos en la Chill Party. Nos invitaron y tocaron junto a otras bandas, pero ese concierto, qué bestia, para mí el éxtasis de la noche fue Gorilla Beat, así maravilloso. Lleno todo total, el mundo, sí. Claro, todo el mundo bailando, pogueando, saltando, todo el mundo disfrutando. Qué bacán, así. Esperamos más tocadas. Por ahí escuché en un ensayo ayer que decían que ya pronto hay una tocada con Gorilla Beats. Entonces, ya les vamos a compartir así para que no se le pierdan. Devoras presentes, okay. Diga ahí. Bueno, yeah. Bueno, ¿y qué se viene ahorita? El segmento que más nos gusta. Sí, aparte de Joyas de Pentagrama, esta es otra maravilla que trae esos temas únicos que no debemos dedicar, que llegan al corazón, pero de una manera molesta, como cuando una aguja te pica en el brazo. Ay, o sea, ajá, es algo así medio raro, que te da como escalofrío, así. Al menos a mí sí. Estos son temas de nuestro segmento Préstame un Sentimiento. Así que, temas para no dedicar. Nunca. ¿Qué la Pudu sugirió? ¿Cómo eran los boys band? Boy claro, band. Sí, yo soy fanática de las boy bands, pero hay unas que me gustan, otras que no les tengo ningún respeto. Por ejemplo, Backstreet Boys, para mí es la mejor, así. Es la mejor que hay. Tiene una producción, en cada canción se nota desde que inicia que son ellos, porque tienen sonidos únicos de un productor. Bueno, ya lo voy a investigar más, pero para mí son los mejores, así. De ahí hay otras bandas como los NSYNC, Boyzone, 98 Degrees, O-Town. Boyzone, O-Town. Te puedo investigar. No les gusta, no les gusta. Pero sabes que los pósters, ¿no? Bajo mi cama. Sí tenía pósters. Backstreet Boys, yo tenía de Ensign, así. Aquí le gustaba el man con el pelo de rapidito cuando estaba en esa época. Cabello de rapidito. Chupado de man. Oye, pero sí o no, chicas, de ley están de acuerdo conmigo. Ustedes se ponen a ver los videos antiguos de los chicos y era así bien entretenido, interesante ver las coreografías que hacían. Algunas ñoñas, pero ya, o sea, había baile. ¿Cómo combinado? Y las tomas también, que era así en las caras de galanes de todos. Piñando el ojo. Pero lo mejor fueron los bailes, así. Porque ñoños y todo, chévere. Sí, eran una vez. Y influenciaron no solamente... O sea, es increíble su influencia porque... Bueno, una vez estábamos en Esmeraldas y nos regresábamos. Y estaba uno de los de Trans Esmeraldas, un negrito, limpiando el carro. Y me impresionó verle cantar As long as you love me. Mejor que los Backstreet Boys cantar. Ajá. Y era como, no lo podíamos creer, así, porque generalmente sí puedes decir, solo les gusta el reggaetón, todo. Pero nada, era un boys band. A todas las generaciones, a todo el mundo. Simón. Pegó ahí. Ya ven, por eso sí les tengo un montón de respeto, los amo, así, y me sé sus canciones, así, hablando eso sí de lo eso. Con Tadeo, que es el primo de Carito, es nuestras noches de cara. Okay. ¡Todas las canciones! ¡Todas! ¡Qué maravillosos tiempos! Así tenemos que repetir porque Primero Backstreet Boys me ayudó a aprender inglés. Así se burlen. Justificar su... Aprendí inglés aprendiendo, o sea, tomaba todas sus lyrics, las letras y a leer, así, a leer y a cantar con ellos igualito que ellos, así. Y así me aprendí casi todos los álbumes. Chuta, ¿cuál será? No me gusta, un trocito. Así. Es una, sí, es viejísima, creo que está en su primer álbum que salió a finales de los 90. Y esta se llama If You Want It To Be Good Girl. O sea, a mí me gustan las que no son comerciales, por favor. ¿Sabes? Y solo va a cantar el intro que dice If you want it to be good girl, get yourself a bad boy. Así la vale también. A ver. Vamos a ponernos serias porque el segmento era en contra de las canciones. No, por favor. Ya nos fuimos por otros lares. Las ya. Damas, sí, me perdón. Yo tengo la culpa, me emocioné. Se emocionó. Temas, tiene ¿no? muchos sentimientos. De ley, por eso este segmento recuerdo, sentimiento. Ya me va llevando a algo más profundo y denso. Así. No sé quién quiere empezar, pero creo que trajimos canciones que de ley pegaban. Así a mí sí. Son ñoñazos y todo, pero las que trajo la Vale, lo que traje yo también, son cosas que chuta sí me hicieron cantar así en su época. Así. No sé si quiere empezar la flaca. Empecemos. Yo también recuerdo bastante las bandas en español, así bueno, tenemos Menudo, Envió, Sanserín. Sobre todo también las bandas venezolanas. Bueno, esta es un poquito Fernando más reciente. Fernando. Carolinadas, Fernando. Y bandas más recientes, Vos Veis, así que también eran ñoñas, así. Y entre esas de... Bueno, salió el grupo Son by Four, así que fue One Hit Wonder. Al menos yo no recuerdo haber escuchado otra canción, pero tenían A Puro Dolor. Y esa en español pegó full, ¿no? A puro dolor, vida, devuélveme mis zapatillas con las que peloteaba hoy día. Tiene por ahí para ponerle así bajo, póngale de bajito. Si me pero la Vale trajo en otra versión, ¿no? Claro, o sea, es que justo le hacemos esta versión porque de ley la gente de nuestra generación recuerda que esta canción... Y la tomaron, alguna vez. Tomaron los vivos, ¿no? Ni en vivo ni en directo. Fue y como era un cae, cambiaron las letras con el video. Chuta, era chistosísimo. Pero la versión que yo les traje es en inglés, así. Entonces la canción se llama Purest of Pain, así. Pero si quieren escuchar en español o en inglés... No, sí, inglés. En inglés igual de... La más igual niña, de dramática y empalagosa. Sorry, didn't mean to call you, but I couldn't fight it. I guess I was weak and couldn't even hide it. And so I surrendered just to hear your voice. Just to hear your voice. How many times I said I'm gonna live without it. Maybe someone else is standing there beside you. But there's something, baby, that you need to know. That deep inside me, I feel like I'm dying. I have to see you. It's all that I'm asking. Vida, give me back my fantasy. Thank you. son Baitú las dos. Son Baitú. Buen tema, ¿sí o qué? Sí, me gusta, o sea, para oír una vez cada 3 años, así, para recordar, así que salió hace tantos años, como para el segmento, nada más, y de ahí nunca más enterrado, así, en los playlists. No sé, yo sí lo disfruté, así. Vamos con su canción, Pu. Bueno, yo les traigo algo que, esto sí es un gusto culposo, o sea, sí me da cosas decirlo, porque a veces me ven mal como está haciéndolo la carita, pero a mí sí me gustan las boy bands, así... De los noventas, mediados de los noventas, la década de los 2000, las coreografías, de memoria. Me gustan full y en español también. ¿Cómo no mencionar a Mercurio? Una banda que a mediados de los 90, banda mexicana, fue la sensación. Así tienen que ver los videos, se lanzaron a la fama con Enamoradísimo, que ya creo que eso fue, sí, tal vez fue en el año 93, 94. Y bueno, la que les traigo hoy también es uno de sus hits, así, que fue un par de años después, en el 99, si no me equivoco, que sale esta canción, Bye Bye Baby. ¡Temón! Bailando, cantando, con el alma. O sea, este segmento no lo entendimos. No sé si está en contra, por favor. O sea, no lo dedicaría, pero sí, como dice la canción, encerrada aquí en mi cuarto. Así, ahí sí escucho eso a todo volumen. Así que, bacán. Así. Bien, bueno, qué buenas épocas de música. Buenos recuerdos. Sí, buenos recuerdos colegiales. Pero yo voy a cerrar con broche de oro, con algo decente. Algo decente. Bueno, yo les traje una canción de un ex menudo, Don Robbie Draco Ross, de las boy bands. Claro, que él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y decidió hacer música, pero sí, una bestia. Entonces yo les traje una canción de Don Robbie Draco Rosa, que creo que es la más popular. Pero es una canción divina, sí, tiene su toque particular de Don Robbie, así que espero que la disfruten. Esta sí, esta canción que va a sonar, esta sí la pueden dedicar. Así que disfrútenlo y ya regresamos para despedirnos. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí y mi habitación será de verde agua de mar, verde. mucho más, más y más. Dentro de mí entrarás, tú más y más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Pidiéndote un amor de suicida, así susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más, si más te quiero, quiéreme, tú mucho más. Dedíquenlo, se va a derretir. Bueno, chicos, yo tengo aquí un mensajito de nuestro querido Luis Fernando Orquera Lucifer. ¡Salud! ¿Cómo le va? ¡Qué bacán! Gracias por escucharnos. Y él nos dice: yo soy un escéptico y cínico del diablo, típico Sagitario. Otro Sagitario. O sea, un digno maldito ahí. Ya para que el vean. Demonio. No, aquí el programa está abierto para todos. Diablos, santos, todo, picarones, buenitos. Todos, todos. Bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles un anuncito, así para toda la gente que le gusta la música de Don Caloncho. No. Yo recién le conozco a este personaje, me parece re bacán su música, igual en tu estilo, así romanticón, pero bacán, así. Por ahí me dijeron que no les gustaba, que prefieren las boy bands. Bueno, cada uno. Pero les cuento que Caloncho va a estar en Quito este próximo 8 de junio en el Café Democrático. Es un show acústico, va a ser algo más intimista. Por ahí vi que ya se están acabando las entradas. Es el viernes 8 de junio a las 21 horas en el Centro de Arte Contemporáneo, en el Café Democrático de la CAC. Sí, muy bien. Y les dejo una canción sota de Caloncho porque ahí lo chequen y que espero lo disfruten. Se llama Hedonista. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Muchas gracias por la interacción, por escribirnos, por todo, todo, todo. Muchísimas gracias, Vale. Siempre maravillosa su vida. Justo en el clavo. Y también recordarles que el próximo martes, solo les doy ahí un pequeño abreboca de lo que se viene. Nos va a visitar mi querido amigo y organizador de eventos, Schubert Guerrero, y está organizando algo espectacular. Se llama... bueno, es una fiesta de salsa que... va a tener lugar en Quito en junio, y el próximo martes vamos a estar aquí con unos invitadísimos, gente que nos viene a hacer musiquín en vivo. Eso sí va a estar imperdible. El festival se llama Mi Negra Salsa Fest. Así que vamos a darles a conocer cómo se va a dar el festival. Vamos a subir un información porque están como en un concurso así donde tienes que subir un video de ti interpretando un tema salsero así para que te lleves premios. Va a haber también un torneo de baile, va a haber música y vamos a estar regalando entradas, gente. ¡Las pilas! El otro martes, así que no se pueden perder, tenemos Radio Tocada con gente de la salsa, del señor Schubert Guerrero. Y va a estar buenísimo, así que sí, ya les doy un adelanto, pero ya en nuestra página van a ver más de lo que se viene el otro martes. Eso es, bueno, siempre ha sido un gusto, nos vemos el próximo martes, yo soy Carolina. Yo soy Pusi. Yo soy Vale. Y esto es Los Noticias de Débora. ¡Hasta la próxima! Gracias, chao. Cristalina de el corazón roto fue la vida tan bonita juntos te fuiste ahora eres otro cuántas horas solitarias te harán volver a mí. Hedonista, egoísta, te es tan fácil despachar. Amor es puro. Prometiste que me ibas siempre a cuidar. Dígame.